17 minutos pasan de las 12 en todo el país. Estás en la radio que nos une. Transitamos el mediodía de este jueves. La fecha es 14, pero hablando de fecha, se viene, o ya estábamos en el marco de la conmemoración de los 60 años del adiós a don Linio Enea Spilimbergo. Bueno, su nombre completo es mucho más largo. Después de un rato, si se puede, repasamos el nombre completo de este gran artista que tuvo la Argentina y su legado fue enorme y estuvo radicado en la ciudad de Unquillo. Y para más data y para la conmemoración, sobre todo, estamos ya en contacto telefónico con Cecilia Galará. Ella es coordinadora o guía de los museos de Unquillo. ¿Qué tal? Buen día, Ceci. Buen día, Adrián, y saludos también a toda la audiencia de FM Nexo. Bueno, 60 años del adiós de don Linio Enea Spilimbergo. Contame un poco de eso. Sí. Quiero que, porque la gente por ahí, en cuestiones, muchos sí saben de quién se trató Linio Spilimbergo, pero ahí en un resumen cortito, decilo vos. ¿Quién fue Linio Spilimbergo? Para nosotros acá como vecino, don Lino, en estos últimos años de su vida, que fue lo que nos dejó más el legado de su presencia aquí en Unquillo, pero que fue un artista que realmente trascendió al ámbito internacional, un gran maestro de la pintura argentina, gran maestro del grabado, y uno de los pocos artistas que logró este equilibrio entre el desarrollo profesional como artista y el ejercicio de la docencia. Él fue creador, impulsor de grandes proyectos pedagógicos relacionados a la pintura, al grabado, en Buenos Aires, en Rosario, en Tucumán, y tuvo discípulos como el gran Carlos Alonso, que años más tarde llegaría aquí a Unquillo cuando se entera que la casa donde vivió su maestro se transformó en museo. Llega él a Unquillo a conocer el lugar y termina mudándose acá, es nuestro vecino aquí de la casa. Bueno, tremendo legado, ¿no? Sí, el hecho de que don Lino estuviera sus últimos años acá viene a ser un hecho fundacional de nuestro pueblo de artistas, el lema que tenemos de nuestra ciudad, sí, de Unquillo, porque detrás de él, detrás de Alonso, fueron llegando muchísimos más artistas que hacen que Unquillo sea hoy por hoy una de las ciudades con mayor cantidad de artistas por habitante. Sí, gran parte de esa historia ha estado plasmada en esta sala, porque desde 1970, que comienza a funcionar como museo, van a pasar por aquí muchísimos artistas, todos los que van consagrándose, digamos, las artes visuales sobre todo, pasan por la sala del museo. Así que una de las cosas que vamos a presentar es esta sistematización, registro de más de 100 artistas que expusieron aquí en esta sala. Bueno, justamente ya vamos por ahí, por lo que van a ser las actividades en el marco de estos 60 años de su partida. Sí, tenemos dos muestras temáticas que las hemos hecho, mira, con lo que teníamos y con lo que íbamos descubriendo dentro de la colección de pinturas donadas al museo en todos estos años. Sobre todo en la década del 70, muchos artistas de Córdoba, otros artistas allegados a Spilimbergo, donan obras para conformar la colección del Museo de Spilimbergo. Quinquela Martín, Luis Saavedra, Daltoé, muchísimos artistas que algunos amigos y otros que siguieron los pasos de Spilimbergo, que lo admiraban de acá desde Córdoba, y donaron obras para conformar la colección del museo. Y luego, a medida que iban exponiendo, muchos artistas también dejaban una obra donada al museo. Tenemos en lo que es la Casa Rivolta, la Casa Museo Rivolta, una exposición con obras variadas de artistas que donaron obras hacia a la colección del museo, que esa colección está resguardada en el mismo Museo Rivolta, que es más amplio que el Spilimbergo, y desde allí pudimos armar un montaje con obras de esa colección. Y en la Casa de la Cultura hemos expuesto reproducciones de Spilimbergo, para quien no conoce tanto de su obra, que pueda acercarse y ver ahí en el hall de la Casa de la Cultura. Mientras arrancaron los talleres estas semanas con todas, ya se empezó a habitar a pleno la Casa de la Cultura, se puede ver esta muestra que se llama Descubriendo al Maestro Spilimbergo. Y acá nos estamos preparando en la propia Casa Museo con una muestra documental que ya viene desde el año pasado nutriéndose con investigaciones del archivo y con nuevos materiales que nos han acercado la comunidad en torno al museo, y que se renueva ahora, se amplía, poniendo en diálogo obras de la colección con documentación, fotografía, cartas que tenemos de la vida de Spilimbergo. Bueno, ahí nos resta repasar los horarios. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura sería de 7 a 20 las visitas, ¿no? De lunes a viernes. Sí, sí, la Casa de la Cultura ahí está funcionando a pleno de lunes a viernes. Sí. Durante todo el día se puede pasar prácticamente a ver las obras en el hall. Sí. La Casa Museo Rivolta tiene su horario acompañado del funcionamiento de los talleres que ahí se dictan. Sí. De miércoles a viernes se puede visitar por la tarde. Y aquí en la Casa Museo, como siempre, la Casa Museo Spilimbergo, de jueves a domingo de 10 a 18 horas. Perfecto. Y queda un acto conmemorativo, que es el sábado. Sí, tenemos el acto conmemorativo y realmente estamos en los preparativos, en los dos días previos, y tenemos ya, realmente es muy querido este museo. Acá yo salí al patio porque el museo está lleno de una visita escolar, justo se acercó el pintor Álvaro Isurieta, llegó a visitarnos el hijo de la que fuera modelo predilecta de Spilimbergo, Tomás Berlacina, nos trajo una obra que se va a subir a la exposición. Así que estamos en la Casa Museo, preparándonos para el sábado, que va a ser el acto a las 11 de la mañana, con la tradicional colocación de una placa. Vamos a acompañar un poco contando las novedades del museo en general de estos últimos años, en un momento como hacer balance cada día. 10 años de cómo se han incorporado donaciones. Tenemos sobre todo 2018-2019, que estaba Analia Schneider en la dirección, recibió muchas donaciones a través de contacto por las redes, gente que quizá está lejos, está en otro país o está en Buenos Aires, pero tenían materiales que pertenecieron a Spilimbergo y los hicieron llegar al museo. Así que vamos a contar detalles de todas esas incorporaciones y también a sembrar de manera simbólica un árbol que ya tenía Spilimbergo acá, que mencionan en algunas poesías, un pomelo que vamos a sembrar en el jardín. Bueno, sí. La verdad que están haciendo un gran trabajo en Unquillo, cuidando el legado, ¿no?, del maestro Spilimbergo, de este gran artista argentino, que muchas veces los comunes, porque hay gente que es más está más cerca de lo que es el arte, la pintura o la educación, y que por ahí les resuena el nombre. Y para los más del llano, decirle que por ahí se van a encontrar con nombres en toda la Argentina de calles, ¿no? De este gran artista, y de repente saber que están acá en Buenos Aires, por ejemplo, hay nombres con calles en Córdoba Capital y en tantos otros lugares. Muchísimas instituciones educativas de arte, tenemos la UPC, lo que es la Escuela de Arte Aplicadas, que se llama Spilimbergo, acá al frente del colegio también, y para todos ellos también hemos hecho llegar invitación. A lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Resuena su nombre, y qué lindo saber que está acá en Unquillo, ¿no? Y que bueno, en Unquillo se está cuidando el legado y se lo conmemora, ¿no? Sí, me quedé con la duda de si realmente sabías cómo era ese segundo o tercer nombre, segundo nombre, que decías que era el nombre más largo. Tiene un segundo nombre, porque estuve averiguando un poquito. A ver, déjame que lo... Esa la tenemos para trivia, esa es pregunta para trivia. Mirá. Empieza con H. Sí, lo tengo por acá porque lo googleé, estuve investigando, que había que hacer una labor previa. Mirá, estaba por acá, lo perdí porque se me actualizó la página, pero es larguísimo. Bueno, mirá, sí, contanos vos. Que lo busques y mientras tanto te hago un regalo. Dale. Mientras lo buscas te hago un regalo. Es una cita, son palabras de Spilimbergo, porque no solo era un gran artista de un oficio maravilloso para el dibujo, para el grabado, sino que también su pensamiento yo creo que todavía nos puede iluminar. Te comparto una cita de él, que dice así: yo, Lino Enea Spilimbergo, creo estas criaturas de tierra y sueño, porque he descubierto que un país que no sueña, una tierra que no se hace sueño de horizontes trascendentes, apenas es otra cosa que geografía. Hermoso, hermoso, la verdad que muy buenas palabras de regalo, no solo para mí, sino para la audiencia. Tengo el nombre, Lino Claro Honorio Enea Spilimbergo. Larguísimo, ¿viste? Sí, yo tenía sí, honorio, sí. De claro me había olvidado. Sí, sí, fíjate. Está para hacer la trivia, mira, sí. Ya la vamos a hacer algún día en las redes del museo. Bueno, sí, sí. Por lo pronto la placa va a decir Lino Enea Spilimbergo, sí, porque está, si no queda muy grande. Lo mismo le pasaba a Belgrano y a otros tantos próceres o personas destacadas de nuestra historia que, bueno, en un tiempo eran de ponerse nombres largos, ¿no? Así que bueno, el legado está y eso es lo importante. Sí, sí, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir difundiendo todo lo que es la información sobre estas actividades. Sí, la semana que viene seguro nos podremos poner en contacto porque se viene el simposio de escultura. Uh-huh. Ah, el simposio. Tenemos del 25 al 30. La pucha, ya pasó un año, amiga. Sí, ya está Semana Santa, ya hay que comprar huevos de Pascua de nuevo y venir a ver esculturas a un quillo. Sin duda. Ceci, gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia, los esperamos. Bueno, ahí Ceci, ella es coordinadora de todas las actividades en este tiempo, Cecilia Galara, estuvo charlando un ratito con nosotros, sobre todo en el marco de los 60 años de la diosa don Lino Enea Spilimbergo, allá en la localidad de Unquillo. Nosotros desde acá seguimos transitando con canciones. A esta hora, 28 a las 12, hasta las 13, hacemos Mañana y Media.